El ser humano a lo largo de la historia ha demostrado una capacidad infinita para enfangar cualquier utopía, por noble que ésta sea.